¿Cómo están? Bienvenidos al Renegados. Estamos iniciando un nuevo programa acompañándote este fin de semana. Mira qué cortina, cómo partimos el día de hoy contagiándote con la energía de los 70, de los 80 y de los 90. De fondo, cortina musical para hoy, Durán Durán. A conectarse junto a nosotros a través de nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Comenzamos esta hora y un poquito más de la revisión de los éxitos de la banda sonora de tu vida. Noticias, datos. El día de hoy les vamos a estar contando de series que vuelven hasta nuestros tiempos, pero nuevas versiones. Vamos a estar hablando de una serie de los 90, El Mundo de Bobby, vuelven los Thundercats, pero ahí va a dar para polémica. Se los anticipo. También esta semana tuvimos adelanto de la película de Queen, de Freddie Mercury. También estaremos hablando de esto y mucho más en Tu Renegados, que ya comenzó. A saludar a todos los amigos que están en la sintonía y agradecer por sus comentarios, como siempre, cada semana en nuestra página Renegado Producciones, a través de Messenger, también nos escriben, así que agradecidos. Hoy, como les contaba, tenemos un programa de aquellos. Mucha información, vamos a estar muy ligados a la nostalgia. Esta semana también falleció Margot Kidder. Luisa Lane, más conocida por nosotros los ochenteros, la auténtica Luisa Lane desde mi punto de vista. Así que no les voy a anticipar más para que se vayan sorprendiendo durante el programa, pero les digo, el Renegados del día de hoy se viene con todo. Audífonos preparados, computador preparado, tu tablet, tu teléfono, donde estés escuchando este Renegado, porque esto ya comenzó. La revisión de los éxitos de la semana, de los éxitos ochenteros, comienzan a partir de este momento. Y abrimos el programa del día de hoy. Como siempre les digo, bienvenidos al Renegados. Soy el Rene y lo que comienza a sonar es Madonna en Renegados. Papa, I'm De fondo, Backstreet Boys. Lo anunciamos en nuestra página Renegado Producciones. Les íbamos a contar del nuevo trabajo de estos cinco chicos. Backstreet Boy está de vuelta y hoy estrenamos su nuevo single. Oye, esto sí que trae recuerdos. Había pasado, ¿cuánto? 10 segundos que habíamos puesto la publicación y empezaron los me gusta, empezaron a compartir esta publicación. Dado que Backstreet Boys marcó parte de la infancia y adolescencia de muchos de los renegados que escuchan nuestro programa. Y les dije, les prometí buenas noticias. La popular banda estadounidense Backstreet Boys ha regresado con un nuevo tema. Se trata de un tema que han titulado Don't Go Breaking My Heart. El sencillo fue lanzado este jueves a través de un nuevo acuerdo con RCA Records. ¿Qué podemos saber mientras de esto? Mira, sus integrantes están muy entusiasmados con la nueva canción, ya que hace unos días, a través de sus redes sociales, ya habían compartido adelantos de este tan esperado lanzamiento. Dijeron, en el momento que escuchamos esta canción sabíamos que era especial, señaló Kevin a Billboard. La canción será promocionada por los artistas el próximo 13 de julio, ya en un show que forma parte de la serie de conciertos de verano que tienen preparado. Cabe recordar que la boy band el 2013 lanzó su último álbum de estudio, que no tuvo mayor repercusión, me refiero a World Like This. Y este año celebran sus 25 años. Así que tenemos nuevo material de los Backstreet Boys. Hoy vamos a conocerlo en tu Renegados. Así que quédate en nuestra sintonía. Oye, le ha ido muy bien a este tema. Estuve revisando las reproducciones en YouTube y ya se volvieron locos los fanáticos con esta nueva entrega de los Backstreet Boys. Nos vamos a la música. Por primera vez escucharás lo nuevo de Backstreet Boys, exclusivo del Renegados. Lo que comienza a sonar es Don't Go Breaking My Heart en Renegados. Did I finally find me a river that could lead me out to the ocean? Cause I've only ever known the kind of love that leaves you battered and broken. So forgive me for my mixed emotions. Yeah, yeah. I'm not that kind of person who can fall in and out of love with you. That's not what love's supposed to do. Baby, don't go breaking my heart, breaking my heart. Baby, But if you're gonna be someone that hurts somebody just for fun, then do it to a heart that isn't mine. De fondo escuchamos la música característica de la película Superman de Christopher Reeve. Mira. Esto sí que tiene aroma y color a ochentero, ¿eh? Bueno, desde los 70 ya estaba esta saga de Superman original. Hay que recordar que la música está hecha por el maestro John Williams. Noticias no tan alegres y tienen que ver con nuestra infancia. Mira, esta semana falleció Margot Kidder, quien interpretaba a Lois Lane, como les decían muchos también, en Superman. En Superman que nosotros, los ochenteros, creemos que es el mejor Superman. Más allá de la Liga de la Justicia, más allá de los que han hecho en otras entregas, lejos de los efectos especiales y de los fondos verdes, estaba el Superman de Christopher Reeve. Y estaba este romanticismo que existía también entre la Luisa Lane, mucho más, ¿cómo podríamos decirlo?, una mirada más romántica de la película. Mira, lamentablemente a los 69 años falleció Margot Kidder, intérprete de Luisa Lane en Superman. La actriz fue a lo largo de 4 películas la novia de Clark Kent. Kidder fue encontrada muerta la mañana de este domingo en su residencia en Montana, según publicó el portal TMZ. El domingo recién pasado fue esto. Aún se desconocen, sí, los detalles de su muerte. La historia de ella no había sido muy feliz. Desde 1996, Kidder tuvo problemas de salud. Sufrió un episodio de amnesia y desapareció cuando se dirigía al aeropuerto y no se supo nada de ella hasta 3 días más tarde. Cuando la policía la encontró asustada y paranoica, como contaban ellos, en el jardín de una casa de Glendale, en California. Oye, la verdad que cuando la encontraron estaba en pésimas condiciones, se había destrozado la ropa, se había cortado el pelo a navajazos. Los médicos concluyeron que no estaba bajo los efectos del alcohol ni las drogas, pero ella aseguraba que huía de algo. Tuvo que ser en esa oportunidad ingresada a un centro psiquiátrico, y su desgracia no paró ahí. En agosto del 2002 sufrió un grave accidente en coche en el que se rompió la pelvis y al que sobrevivió casi milagrosamente. Falleció a los 69 años Margot Kidder, nuestra eterna Luisa Lane. Linda saga esta de Superman. Yo me acuerdo, ¿eh? 1978, el primer Superman, Superman 12 en 1980, en el 83, Superman 3 y Superman 4 en busca de la paz del 84 fueron las películas en cuales participó. Como era romántico, vámonos con algo romántico. ¿Qué les parece? Lo que comienza a sonar es Bon Jovi, Never Say Goodbye, en realidad. backseat, baby. Remember how we used to talk about busting out? We'd break their hearts together. Síguese la sintonía del Renegados. De fondo escuchamos a Queen y este espacio y esta noticia me la pidió Rosita desde Melipilla. Me dijo, tienen que hablar del nuevo tráiler de la película Bohemian Rhapsody que apareció en las redes sociales. Pues bien, ha salido a la luz el primer tráiler de la película biográfica de la banda de Freddie Mercury, pero ha tenido mucha polémica dado que no todos han estado muy contentos con esta primera aparición. Esto y mucho más a continuación en Renegados. Así es, bueno, en nuestra página también les vamos a dejar hoy, luego terminado el capítulo, les vamos a dejar también el tráiler de la película. Los fans de Queen quedaron expectantes tras el estreno del primer tráiler de Bohemian Rhapsody, cinta biográfica de la banda que será protagonizada por Rami Malek, quien fue también protagonista de la película Mr. Robot. Sin embargo, uno de los seguidores del conjunto no quedó conforme con el adelanto publicado este martes. El guionista y productor Brian Fuller, quien ha creado series bien aclamadas, ¿eh?, como American God y Aníbal, le molestó que en el clip se omitiera la sexualidad de Freddie Mercury, quien será encarnado por Malek. Dijo así: ¿alguien más se siente molesto? ¿Lo suficiente como para tuitear, puso en su cuenta, sobre el tráiler de Bohemian Rhapsody, que nos enseña a la superestrella gay, que es Freddie Mercury, coqueteando con una mujer, pero sin ninguna indicación de que su amor real era por los hombres? Escribió en su cuenta de Twitter Brian Fuller. Así que ha desatado muchas polémicas el primer tráiler, porque al ser autobiográfica, dado que los antecedentes lo dieron los propios integrantes de la banda para realizar esta película, no estaría mostrando la realidad, no sería completamente verídico lo que veríamos en esta película. Pero ojo, todo esto son conclusiones a partir del primer tráiler. Así que les voy a dejar el tráiler en nuestra página Renegado Producciones para que lo revisen y saquen sus propias conclusiones. Lo ochentero está de vuelta, nos cansamos de decirlo semana a semana, al igual que el Renegados y su página Renegado Producciones. Nos vamos a la música, obviamente con la banda Queen. Para Rosita, lo que comienza a sonar es Rhapsody of Bohemia en Renegados. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. by a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Fondo Start Me Up, Rolling Stones en Renegado. Comenzó la gira de los Rolling Stones, muchachos. Ya partió la gira por Europa. Los detalles te los contamos a continuación. Una banda que está más vigente que nunca, increíble cómo se reinventan, suenan mejor que nunca, según los fanáticos que han ido a sus últimos conciertos y los especialistas en música mundial. The Rolling Stones inició en Dublín, Irlanda, el No Filter Tour, la nueva gira que los llevará a recorrer Europa durante el verano. En la primera parada, 70.000 fans disfrutaron el Crow Park con capacidad para 80.000 espectadores, y que no se agotó por el alto precio de las entradas de la potencia legendaria de los Rolling Stones. El set de canciones tuvo los clásicos de siempre con algunas sorpresas. Dicen que fue un buen espectáculo. Mick Jagger aún muestra su incombustible energía a sus, escuchen bien, 74 años bailando y cantando en su show total. El resto de la banda perfectamente demuestra estar engrasada a pesar de ser su noche de estreno. Recorrieron muchas canciones en su primer concierto. Dentro de las más coreadas estuvo, por ejemplo, Wild Horse, It's Only Rock. Bueno, te podría nombrar muchas, pero muchas más. Brown Sugar, bueno, las que escuchamos, Start Me Up y muchas más. Los ingleses tienen varias presentaciones aún. Esto recién está partiendo, para que estén atentos a sus presentaciones. También algunos extractos de la gira vamos a estar subiendo nosotros también a nuestra página para que puedan disfrutar. Sus próximas presentaciones son Londres, Coventry, Manchester, Edimburgo, Cardiff, Berlín, Marsella, Stuttgart, Praga y Varsovia. Así que los detalles de la gira síguelos en nuestra página Renegado Producciones. Maestros de maestros, nos vamos a la música. ¿Con quién más? Con Queen. Esto dedicado para Marcia Ábalos, que también hoy nos dijo, por favor, dedíquenme algún temita. Así que este va para ti, Marcia. Lo que comienza a sonar es Rolling Stones en Renegados. We'll be right back. Seguimos haciendo el renegado de fondo. Nos sigue acompañando la banda Duran Duran. Seguimos contándote. Hoy te hemos traído muchos datos de interés, muchos datos exclusivos del Renegados, como el que viene a continuación. Si te gustan los monitos animados de los 90, te comento que vuelve uno de los favoritos. Ya en los 90 yo lo veía y me encantaba esta serie. ¿Se acuerdan ustedes de El Mundo de Bobby? A lo mejor no muchos de ustedes se acordarán, pero ¿qué tal si les ayudo con un poquito de la música, de la intro de esta serie animada? Y les aprovecho de contar de su regreso. Mira. Solo para fanáticos, lo que escuchas de fondo es el comienzo del mundo de Bobby. Lo vamos a dejar como cortina para contarte de su regreso. Creador del mundo de Bobby trabaja en el regreso de la serie. Esta popular serie animada de los 90 dejó de emitirse hace 20 años ya. El mundo de Bobby, para los que no se acuerdan, fue una de las series animadas que más destacaron en los 90. Por su humor y sus llamativos personajes, aprovechando el remake de varios programas y películas de su creador, Howie Mandel, anunció que está desarrollando nuevos capítulos para su regreso. Dijo así: "No le he dicho a nadie de esto, pero estoy trabajando en ello. Lo estoy haciendo en este mismo momento". Esto se lo contó al sitio Entertainment Weekly. Además, agregó que "mantengo mis dedos cruzados. Esto es lo que quiero hacer. Vamos", dice, "a ver qué es lo que pasa. Está el proyecto, está todo para que se dé, pero ahí está también negociando con las cadenas de televisión. Ya está escribiendo y vamos a ver qué sucede". La animación se emitió en Estados Unidos entre 1990 y 1998, transformándose en uno de los dibujos animados más exitosos de la cadena Fox Kids. Así que aprovecho también de saludar a los amigos de Generación Retro, que esta semana han estado dando muy buenos especiales de esta cadena Fox Kids. Así que ya lo sabes, el mundo de Bobby está de vuelta y te lo contamos en Renegados. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Dead or Alive en Renegados. Yeah. Recuerda que este capítulo del Renegados, una vez terminado, ya estará en modo podcast para que lo escuches las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. No solo este capítulo, a todos los capítulos están alojados ahí. Solo le dan clic y colocan play para disfrutar de los éxitos de su niñez. De fondo escuchamos a Gary Numan, ¿eh? Buenísimo, mira. Noticias de Gary Numan. Por primera vez se estará presentando en Chile, así que una buena oportunidad para que los fanáticos, para que los renegados de los 70, 80 y 90 puedan ir a disfrutar de este concierto. El influyente músico inglés, ícono del synth pop, a la música electrónica y a los sintetizadores, a propósito de los sonidos ochenteros, se presentará el 1 de septiembre en el Gran Arena Monticello. Gary Numan, uno de los nombres más influyentes del synth-pop, anunció ya su debut en Chile. Como les decía, el cantante y compositor británico tocará el 1 de septiembre en Gran Arena Monticello, donde repasará sus grandes éxitos. ¡Qué buena! ¿Eh? ¡Qué buena! Savage, entre otros temas, y Cars, que estamos escuchando ahora de fondo. Las entradas para el espectáculo se pondrán a la venta bajo el sistema Ticket Pro y estarán disponibles a partir de esta semana, así que un buen dato para ya empezar a programarse y a comprar las entradas para que no te quedes fuera del recital del gran Gary Numan. Oye, escuchémoslo desde el comienzo a propósito de la visita a nuestro país. Ya, muchachos, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Gary Numan, Cars, desde el inicio en Renegados. Seguimos avanzando en LEN Renegados. Oye, ya estamos llegando a los últimos bloques del programa. No olvides compartir nuestros contenidos. Dale me gusta a nuestra página y también compártela para que cada vez, como siempre les digo, vamos agrandando esta gran comunidad de renegados. La semana pasada empezamos con una nueva sección que hemos titulado, mira, esta semana nos hemos alargado con mucha información y no hemos hecho nuestra sección de cine ni tampoco un día como hoy, pero sí la dejamos agendada para el próximo programa, pero hoy vamos a continuar con una sección que partimos la semana anterior que hemos llamado La Máquina del Tiempo. Todos quieren irse con la máquina, volverá hacia atrás y podrá ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo. La máquina del tiempo sigue en 1981 y seguimos revisando qué pasaba en ese año. 1981 fue más conocido también como el año del vinilo. Las artistas y los artistas que estaban en los primeros lugares de la época era Paul McCartney, Stevie Wonder, entre otros. Estaba Beth Banatar también en la lista de Billboard, en los primeros lugares. También en el 1981 consigue su primer top 5 Bruce Springsteen con Hungry Heart, entre otros. También esa canción hay que recordar que fue escrita por The Ramones. Así que todo esto ocurría en 1981, un año, pero muy fructífero en lo que tiene que ver con música. ¿Qué más pasó? Se hablaba de Stevie Wonder, uno de los más ilustres admiradores, rinde homenaje a Bob Marley, saca su tema ahí para ellos con Master Blaster. Rainbow es el invento del ex Deep Purple, Richard Blackmore, una importante banda de heavy metal. Uy, te podría contar tantas cosas que pasaban. A mí, una de las bandas que más me gusta y que también sonaba muy fuerte en 1981 era la Electric Light Orchestra. Así que todo esto pasaba en 1981. Y te lo contamos, ¿dónde? En La Máquina del Tiempo. Todos quieren irse con la máquina, volverá. Pero La Máquina del Tiempo también te lleva a escuchar buena música. Mira, China Easton también llegaba a los primeros lugares en 1981. China Easton, de nombre real China Shirley Orr, nació en Escocia el 27 de abril de 1959. Cantante y actriz escocesa recordado hasta nuestros tiempos. Mira, ¿qué más te puedo contar de ella? Su repertorio es principalmente en inglés. Si bien ha grabado exitosas versiones en español de sus hits en inglés, su larga carrera incluye una canción también de la saga de James Bond. Ha hecho colaboraciones importantes también con figuras como Kenny Rogers, Prince, Barry Manilow, Django y hasta más en el área de Latinoamérica con Luis Miguel. Pero hoy la queremos recordar en esta máquina del tiempo con uno de sus grandes éxitos y que de seguro les traerá muchos, pero muchos recuerdos. Lo que comienza a sonar, pónganse cómodos, ¿eh? Esto nos va a llevar directamente a su infancia. Esto que comienza a sonar es China Easton, Mi Amor Se Va en el Primer Tren. En together, and the stars collide. 'Cause the moment that he's with me. Y así como partimos, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy con la banda Duran Duran de Reflex, completamente en vivo, que hoy nos acompañó como cortina musical. Mira. Agradecer la sintonía, si les gustó el programa ya lo saben, lo mejor que pueden hacer es dar sus me gustas en nuestra página, compartir nuestro enlace de WhatsApp de teléfono a teléfono y también compartir nuestra página Renegado Producciones. Nosotros estaremos muy contentos para que podamos agrandar, como ha ocurrido esta semana, que han llegado muchos amigos a nuestra página Renegado Producciones. Ahí también vamos a empezar a publicar a las personas y agradecer su sintonía. Cada semana vamos a publicar a los que vienen llegando a nuestra página. Oye, nos faltó espacio para poder terminar todo lo que teníamos programado, pero les prometo que lo que dejé pendiente esta semana lo vamos a retomar la siguiente. Me refiero a que íbamos a hablar mucho también del fallecimiento de Elizabeth Montgomery, pero no alcanzamos a hacerlo. Se nos fue rápidamente el programa y queremos dedicarle un programa con el tiempo que se merece, porque hay mucho que hablar, sobre todo de la serie La Hechizada. Saludos a todos los amigos que siguen en la sintonía del Renegados y que cada semana están compartiendo en nuestra página. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Oye, llegaron amigos al estudio. Llegó la Antonella también para aprovechar de despedir el programa. ¿Cómo estás, Antonella? Muy bien. ¿Algún saludo? ¿Quieres saludar a alguien a propósito? Están todos los Renegados escuchando el programa del día de hoy. Quiero saludar a Ana Rosa Ruiz Venegas, que es muy especial para mí porque siempre está escuchando el Renegado. Oye, sí, siempre está en la sintonía del Renegado. Así que aprovechamos de sumarnos a tu saludo, Antonella. A la Antonella también, fanática de la música de los 80, ¿no? Así que ya lo saben, muchachos, se termina el programa del día de hoy, pero en 7 días más de seguro estaré frente al micrófono para acompañarlos con datos de interés, con los mejores datos de conciertos también, con series de la nostalgia, con la mejor música, con estrenos, como estuvimos hoy con Backstreet Boys, con lo último de su trabajo. Los espero la próxima semana a eso de las 20 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Soy el Rene, nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!